Un saluto caloroso, fraterno e rivoluzionario da Peppe, del Sally Brown, da Roma, da San Lorenzo, a Radio Revuelta de Bogotà, una web radio che ora vamos a escuchar en Roma, da este momento empezamos nosotros también a escuchar. Un saluto, hasta siempre.